Más allá de Montería, en donde quede ese bello pueblito, a él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito. A él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito. Flores su comparación, con tu mujer es lo más lindo, con una flor es su comparación. No olvido el día que ese pueblito visité y me trataron con gran atención. No olvido el día que ese pueblito visité y me trataron con gran atención. Ese bello pueblito, a él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito. A él le canto esta bella melodía, va dedicada al pueblo de Caimito.